con un crédito para que en aquellas circunstancias en las cuales se ha empleado su crédito en la tarjeta y no hay posibilidad de cargar la tarjeta, no le va a aplazar de la misma manera y al mismo costo. Entonces, este crédito va a ser por 7 pesos con 50, ¿sí? El 7 pesos con 50 es lo que aproximadamente consume en el rango del 99% de los que usan la tarjeta subterrida, estamos abarcando casi a la totalidad, y ese crédito va a ser descontado, en caso de ser utilizado, cuando el usuario de la tarjeta pasa a recargar la tarjeta. Así lo explicaba el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que además recomendó a los usuarios de la tarjeta SUBE que se registren en la página web. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. La presidenta inaugura obras de infraestructura en Entre Ríos y Chubut. Desde Concordia, la jefa de Estado inaugurará 4 tramos de la ruta 14 y vía teleconferencia presentará obras en la ruta entre Puerto Madryn y Trelew. Miguel Galucho brinda su primer informe sobre el plan de los 100 días de YPF. El presidente y CEO de la petrolera recuperada da precisiones sobre el plan puesto en marcha el 7 de mayo. Alberto Scileoni cuestionó las sanciones aplicadas a los docentes porteños por la administración macrista. El ministro de Educación de la Nación consideró excesiva la separación de los cargos de los maestros que parodiaron al procesado jefe de gobierno porteño. Desde UTCTERA presentaron un amparo judicial para reclamar la restitución de los docentes a sus cargos. El ministro de Trabajo ratificó la política oficial en materia de empleo. Ante legisladores nacionales, Carlos Tomada aseguró que pese a la crisis internacional, la Argentina mantiene los niveles de empleabilidad. El gobierno tiempo. Formalizó la suba del 25% del salario mínimo vital y móvil. Desde septiembre el piso salarial pasará de 2.300 actuales a 2.670 pesos y a partir del 1 de febrero de 2013 se sumarán 205 pesos hasta llegar a los 2.875. El tiempo. 18 grados un décimo la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿Qué puedo hacer a los 16 años? No contestes rápido y no seas procas. Se está discutiendo, empieza a armar el debate, empieza a discutirse y acerca de un proyecto o dos, en fin, una propuesta en cualquier caso, del oficialismo de ampliar la perspectiva del voto a nivel nacional a las personas hasta 16 años. Recordemos, en la Argentina hay sufragio universal y obligatorio desde los 18 años de edad, hace muchísimo tiempo, y se piensa ampliar a personas, a menores. Se arma la discusión por culpa de todo esto, por culpa de una pollera, dice la canción. Se arma el debate, se arma la discusión. Los alineamientos son casi obvios, digamos, son lo que cabe esperar. Los sectores afines al oficialismo aplauden la medida, los sectores opuestos al oficialismo la discuten, las razones también. En principio, el primer, la primera línea de razones, que es, por un lado, los derechos ciudadanos, la cantidad de obligaciones que tienen los menores, los problemas que tienen, los desafíos que tienen, el respeto a su voluntad y todo lo demás. Por el otro, la inmadurez y demás son medidas de carácter general, todas estas, lo cual significa en castellano que, como en todas estas cosas, se toma medida pensando en el promedio o en la mayoría. Es imposible, siempre, cuando vos decís, por ejemplo, bueno, las personas hasta cierta edad pueden ser tal cosa, las personas deben jubilarse a tal edad porque ha llegado el momento de que descansen, cuando llegan todas esas cosas, vos pensás en un promedio estimativo. Hay casos excepcionales, hay situaciones particulares, hay gente que está cansada de laburar a los 40 años y que habría que, o que habría que jubilarlos a los 21, hay gente que tal vez no debería jubilarse nunca, pero las reglas deben ser generales, deben tener una lógica, y a la vez esta lógica es un poquito, ¿cómo decirlo?, es un poquito discrecional. O sea, en definitiva, ¿por qué 16 y no 18? ¿Por qué 16 y no 17? ¿Por qué 18 y no 18 y medio? Bueno, pues estableces una regla general y allí vas. Va a ser un tema para debatir, va a ser un tema para mirar. No tengo una opinión, no me urge decir una cosa muy tajante a favor o en contra, sí algunas observaciones. Hay una de sentido político general que me parece interesante, que es lo que pienso yo. Obviamente nadie piensa, obviamente por lo que escucho del primer nivel de discusión nadie piensa así, que es lo siguiente. El oficialismo promueve esta medida en buena medida porque seguramente habrá cierto criterio respecto a la ampliación de los derechos de los jóvenes, pero básicamente porque piensa que puede sacar ventaja electoral, piensa que en ese sector, en ese target etario, le puede ir bien. Y sus opositores piensan que no, y están mirando todas las encuestas de las últimas elecciones. No las encuestas de las últimas elecciones, las encuestas de opinión de los últimos tiempos. Esto tiñe la discusión y macanearíamos si negáramos eso, es evidente. Yo voy a decir una cosa de percepción que tengo yo, que es, si en el oficialismo o en la oposición creen que dentro de 3 años esta circunstancia se va a mantener inalterable, ¿cómo decirlo?, por naturaleza. O sea, que los jóvenes de 16 años van a votar en cualquier escenario posible, en cualquier escenario de económico, en cualquier escenario social, en cualquier escenario cultural. O sea, si hay mucha represión contra los jóvenes y los jóvenes no consiguen trabajo, igual la va a votar el kirchnerismo porque son kirchneristas, no sé, así, por esencia, digamos. Es decir, que ninguna contingencia de lo que ocurra en la Argentina, las acciones de gobierno, los va a cambiar, me parece que hay un desconocimiento, no ya de los jóvenes, sino de todo lo que es la sociedad argentina. En realidad, uno dice, bueno, ¿y entonces en qué piensan? ¿En las próximas elecciones? Puede ser, piensan en las próximas, o creen que eso se va a mantener, o creen que van a mantener las circunstancias. Mi impresión es que estas cuestiones, pensadas en función de algunos asuntos coyunturales, son un poco livianitas y que deben tratarse mejor. En principio, la Argentina no sería el primer país que tendría voto a los 16 años, hay unos cuantos, incluyendo Brasil, o sea, las edades varían un poco. El dato más característico de la Argentina, el más fuerte, es el sufragio obligatorio, la verdad, sufragio universal y obligatorio, que es bastante inusual en el mundo, bastante inusual en el mundo. El resto de esas cuestiones varían. A los 16 años, un menor tiene limitaciones. Esto podríamos verlo. ¿Cómo se está en otros aspectos de la ley? Un menor, por ejemplo, puede trabajar, pero para comprar un inmueble necesita la anuencia de su padre o de tutor, el Ministerio Público, y para venderlo también. O sea, puede trabajar, puede contraer contrato de trabajo, puede conseguir bienes, pero tiene limitaciones en el manejo de sus derechos. Un argumento interesante que hay para los sectores de derecha que se oponen en nombre de la inmadurez de los menores, es que ellos piden bajarle la edad de imputabilidad. O sea, quieren decir, cuando tenés 14 años, yo te mando en cana, te meto en cana con cualquiera, te condeno a 40 años. Eso sí, votar, no. Entonces, si vos establecés obligaciones, y obligaciones muy tremendas, como son las obligaciones penales, también podés hacerlo. En fin, que me parece que la discusión puede ser buena, puede ser interesante, hay un grado de discrecionalidad y de arbitrariedad en esto, no hay forma de determinar cuán maduras son las personas, cuán lúcidas son, cuánta formación política tienen, en general, y esto sí lo creo, te insisto, no tengo por qué decir nada tajante, en general sí lo creo, el ejercicio, como todo tipo de ejercicio, el ejercicio condiciona el músculo, o sea, quien participa, en general se hace más avezado, tiene mejores ideas, va viendo. El resto se seguirá discutiendo. Y te insisto sobre lo mismo, y voy cortando porque tengo una fonía que me mata. El que crea que esto es un estatus definitivo y es un voto cautivo se equivoca de medio a medio. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. El conductor está machucado porque tiene una incipiente gripe, una afonía y un par de cosas desagradables que te voy a ahorrar de contar, pero que bueno, es esto. Con todo, su situación al servicio de la emisión de este programa es por ahora mejor que la de los compañeros que están atrapados en la Panamericana. O sea, el historiador Sergio Viñeschi, el hombre que habla de la caída del Imperio Romano, el hombre que nos habla de las cómo cambia el estatus de la mujer en el mundo, de las cruzadas, de las bombas atómicas, está frenado por un corte de tránsito, por un vulgar y un corte de tránsito en la ruta que jamás, que no era historia, que no se figura, pero que en este momento lo sobredetermina. Esto es una lección sobre lo que es la historia. En este momento no es tan importante para Viñeschi. ¿Qué pasa si estamos viviendo el fin de la historia? Si estamos en una etapa neocapitalista, si realmente los países, este es el siglo de los países emergentes, nada de eso. Y Gladys Pierpaoli está ingresando en este momento y está empezando a relevar a Cristian Bello, a quien le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, gracias, que nos acompañó en la presentación, y vamos haciendo el relevo. Sale Bello con el número 14 en la espalda, lo ovaciona la tribuna. Bello, gracias, Bello. Entra Gladys Pierpaoli con el 8 en la espalda y la tribuna brama. Vamos y volvemos. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Acodada Gladys, más tranquila porque vino en dos ruedas. Y en dos tacos. Te pedimos por favor, te saludamos, te agradecemos y te pedimos por favor las formas de comunicación que disponen nuestros oyentes para decirnos cositas. Cómo no, con todo gusto. En el 4999-8700 y también 0810-222-0870 esperamos los mensajes de todos ustedes. En Facebook nos encuentran como Gente de a Pie. Y el blog del programa para que puedan escuchar entrevistas que hemos subido, algunos audios muy interesantes, Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Políticamente correcto. Gente de a pie. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 41 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Luis Alberto Quevedo, que no transita, no tiene que atravesar la Panamericana para llegar acá, ni tiene que ir a las islas todavía, nos va a hablar hoy de una isla cuya existencia... Voy a decir la verdad, la inmensa mayoría de los porteños nos acabamos de que aquellos que nos preciamos de conocer esta bonita ciudad, de lo que hemos vivido acá, más años de lo que es razonable, no conocíamos. Pero vamos a hablar de esta isla y de muchas otras cosas. Beto Quevedo, buenos días o buenas tardes, según cómo andes de tu alimentación. Buenas tardes para buenas mí, tardes. Pero no por haber comido ni nada. Ya pasó el mediodía, ya es buenas tardes. No, mirá que hay una directiva presidencial. Perdón. Sí, la presidenta el otro día... Bueno, hay un debate, por lo tanto. Siempre. O sea, la presidenta dijo que la línea es efectivamente haber comido o no haber comido. Gladys nos informó que en la Argentina profunda, o sea, en las provincias... La línea es el mediodía, ya está, ¿viste? Sí, sí. El mediodía es buen día. Yo coincido con hasta las, ¿viste? La oposición dice que si la presidenta dijo, escuché a la diputada Silvana Giubici, dice la exdiputada, mandato cumplido, que dijo, si la presidenta dice que buen día Buenos días, es antes de almorzar, buen día es después de almorzar. Así que a partir de ahí vos sos libre de ir definiendo tu propia agenda y saludar como mejor te plazca. Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a la mesa. A todas. A todos y todas. Buenas tardes, buenos días y buenos días. A todos y todas. Ayer la presidenta, como siempre, le dijo a todos buenas tardes, a todos y todas. Y habló en la casa, en el Museo del Bicentenario, en realidad. Habló ante muchísima gente de la cultura, de este emprendimiento que es el polo de desarrollo de la industria audiovisual en esta isla de Marchi, que efectivamente muchos nos enteramos, por lo menos que se llamaba así, y es en realidad un terreno ganado al mar hace muchos años, es un pedazo de urbanización ahí en el encuentro entre el Riachuelo y el Río de la Plata, que se comenzó a fines del siglo XIX y se terminó a principios del siglo XX. En ese terreno hubo durante mucho tiempo una central eléctrica y algunas otras cuestiones, y ahora se ha propuesto hacer allí 120.000 metros cuadrados de construcción, donde se supone se armará un enorme polo de desarrollo de la industria audiovisual. Yo quería hacer dos o tres reflexiones sobre este tema, pensando en la importancia de esta iniciativa y sobre todo colocándola a la luz de lo que la presidenta misma dijo, que es considerar a la industria audiovisual una industria. La verdad es que todo el siglo XX ha habido un gran debate si las artes, entre ellas las audiovisuales, son industrias o si pertenecen al mundo de la creatividad, del talento humano, que no debe ser considerado una industria. Pero lo cierto es que el cine y el audiovisual en particular es una industria muy importante, sobre todo en Estados Unidos. Para que tengamos una idea, en el mundo anualmente se producen unas 4.300 películas, en todo el mundo. Hollywood produce entre 600 y 800, depende del año que tomemos. Pero pongamos que de las 4.300 produce 800 películas. Con esas 800 películas, es propietaria del 80% del mercado mundial del cine. Es decir, el 80% de las entradas que se venden en este planeta se venden para películas de Hollywood. Eso es una industria. Es la industria cultural más grande que ha existido en la historia. Y es una industria, no solamente desde el punto de vista de los capitales, del dinero que mueve, sino que es una industria cultural en el otro sentido. Es una industria simbólica, del mundo de los valores, del mundo de la propagación de ideas. El cine ha sido muchas veces utilizado como herramienta política y como herramienta cultural. En medio de todo esto está nuestro cine, que tiene una historia muy importante. La Argentina fue muy pionera. A mí me gustó una frase que decía Aníbal Ford, que decía: la Argentina es un país mediero. E inventó este neologismo para decir: siempre fuimos medio protagonistas de los nacimientos de todos los medios, desde la industria gráfica en América Latina hasta la radio, el cine, la televisión, etcétera. Y el cine tiene una muy linda historia en nuestro país, pero que ha tenido muchas dificultades de colocarse como industria en este sentido fuerte. La presidenta anuncia ayer que, entre otras cosas, se van a aumentar los subsidios para las películas nacionales de 3,5 millones de pesos como máximo a 5 millones. Y esto fue aplaudido por muchos cineastas y por mucha gente del cine y la cultura que estaba allí presente. ¿Por qué? Porque la Argentina ha crecido mucho en materia de cine, creció mucho, gracias a Dios, porque existieron políticas públicas para esto. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista estrictamente del mercado, ni Argentina, ni casi ningún país del mundo, excepto Estados Unidos, tiene la capacidad de producir cine de calidad, de exportación, y que tenga posibilidades de competir seriamente con el cine de Hollywood. Sí lo tiene la Argentina, lo tuvo y lo tiene la Argentina, porque ha habido mucha iniciativa privada, lo hubo en la década del 30, del 40, de los 50, porque hubo también en la Argentina una vocación por el cine, como no hubo en otros países de América Latina. Para tener una idea, La Argentina tiene hoy 33 escuelas de cine. Eso no lo tiene ningún otro país. A veces se recuerda mucho una escuela de cine muy importante para América Latina, que es la de San Antonio de los Baños en Cuba. Esa fue fundada por Fernando Birri, o sea, un argentino que la dirigió muchos años. Y ahí van muchos profesores argentinos, además de mucha gente, se transformó en un polo de atracción para muchísimos creadores de todo el mundo. Pero quiero decir, Argentina tiene mucha formación, tiene muy buenos directores, actores, camarógrafos, sonidistas, etcétera, formados, pero además que tienen la posibilidad de hacer audiovisuales, porque además de la industria del cine, la industria del audiovisual concentra otras cosas, concentra publicidad. Argentina es un lugar donde se hace mucha publicidad internacional, concentra también los telefilms, o sea, producciones que son hechas para la televisión. Concentra también mucho lo que se llama en la industria el know-how de cómo se arma un programa de televisión en como industria cultural, pegado a la producción de un disco, pegado a la producción de una revista, pegado a una obra de teatro, etcétera. Y además tiene gran capacidad de exportar todo esto. Lo ha hecho siempre con el apoyo estatal, porque es muy difícil pensar en un mercado interno que compita con Hollywood mercado contra mercado. Es como que Mario o yo nos ponemos a pelear con Mike Tyson, como nos gusta decir, y Mike Tyson pide reglas. Ya está viejito. ¿Tú? Reglas, no importa, yo creo que viejito no, nos sopla, Mario, nos sopla y ya está, digamos, ¿no? Habla por vos. Mario se tiene fe. Bueno, esa idea de que se puede competir en un mercado como el contra el mercado estadounidense es falsa en Argentina, en América Latina y en Europa. Europa no tiene esa capacidad de competir contra ese mercado. Por eso hay mucha legislación europea de producción de protección del audiovisual. Y me gustaría en esto contar el caso de México. México es un país absolutamente dependiente del cine norteamericano. Pasa más o menos lo mismo que pasó en Argentina desde el punto de vista de cómo coparon ese mercado. Y México se sentía orgulloso en la última década de producir 40 o 50 películas al año. Argentina está cerca de las 100 películas anuales, con una enorme inversión del Estado en eso. Por eso, esta iniciativa es una iniciativa, digo yo, que hay que mirarla en una historia y en un conjunto de característica que tiene nuestro país respecto del audiovisual. Digo en un conjunto porque aparecen ahí que hay recursos humanos capacitados para hacerlo, hay un mercado local que es capaz de valorar la película argentina. Contrariamente a lo que se dice, que a los argentinos no les gusta ver cine argentino, en realidad Argentina no tiene un mal promedio mundial respecto de eso. Quiero decir, Hollywood manda. Pero si Hollywood acá vende el 80-84% de las entradas, como sabemos, las películas argentinas venden anualmente entre un 10 y un 15%. Más o menos eso, un 15% de entradas. Lo que estás diciendo vos es que el segundo cine lejos es el argentino. Es el argentino. Lejos. Es el argentino, lejos. Lejos, por ejemplo. La Argentina, claro. Sí, sí, dentro de la Argentina. Claro. Pero, por ejemplo, para que tengamos una idea, Brasil tiene un cine también muy importante y que es parte de los países de América Latina que producen cine. Hasta hace unos años tenía el 8% de las entradas de cine vendidas para películas brasileñas, que es un mercado muchísimo más grande que el nuestro. En salas de exhibición, por ejemplo, Argentina tuvo una gran merma en las salas de exhibición. En los 70 había 1.800 salas de exhibición en la Argentina, a fines de los 90, después de la política neoliberal, sobre todo, y sobre lo que pasó en los 90, bajamos a 300 salas, ¿no? Hoy en día hay, entre los multicines, etcétera, hay unos entre 800 y 1.000 salas en Argentina. Brasil tiene 4.500 salas y vende el 8% más o menos de entrada. O sea, no estamos tan mal respecto de nuestros propios públicos. Hollywood ha hecho, entre otras cosas, una gran política de formación de públicos, formación de gustos y formación de el gusto de ir a ver actores, directores, etcétera. Cada uno de nosotros y los que están escuchando pueden decir, yo no me pierdo una película de, y ahí vamos con las grandes, los grandes actores del cine. A mí me gusta De Niro y, y donde hay una película de Niro la quiero ver, o grandes directores, no me pierdo una de Woody Allen, no sé. Sí. Pero también ocurre que hay un gusto por el cine argentino que hay que cultivarlo, y eso se ha hecho en los últimos años justamente también por estas políticas públicas. El gran talón de Aquiles del cine, Mario, es no tanto la producción como la exhibición. Claro. Hollywood maneja muy bien en todo el mundo el dominio casi total de las salas de exhibición. Ese es un punto fundamental para la competencia. ¿Por qué no hay cine latinoamericano en Argentina? ¿Por qué es difícil ver cine latinoamericano en Argentina? Si se producen en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, Colombia es un país muy productor de cine, por ejemplo. ¿Por qué no vemos? No vemos porque los distribuidores no traen y los exhibidores no quieren exhibir. Prefieren exhibir en 140 salas La Era del Hielo 3 que exhibir una película colombiana o brasileña. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es una asociación entre Hollywood como productor, los distribuidores, las salas y los que ganan dinero, pero además porque efectivamente se ha creado una industria global donde La Era del Hielo 3 da mucho dinero. Entonces es difícil competir contra eso. Termino diciendo la política pública de Palermo, Chacarita, Colegiales. ¿Qué es esto? Es una zona que se han asentado muchas productoras, canales de televisión, etcétera, que el gobierno de la ciudad dice ahí hay ciertos privilegios impositivos para quien se asiente como industria audiovisual. Eso está muy bien y yo creo que hay que aplaudir que se hagan este tipo de iniciativas, pero es el camino casi inverso de lo que estoy contando. Es decir, son empresas privadas que fueron copando un lugar, esto que se llama Palermo Hollywood, por ejemplo, que donde hay, está el Canal América, está el Canal 9 de televisión, hay muchas productoras de televisión y de audiovisual y de cine también, que se fueron instalando allí. La ciudad dice, bueno, todos los que se sigan instalando es para futuro, para los nuevos emprendimientos, y por un tiempo tienen exenciones impositivas de alumbrado, barrio de limpieza y otras cosas, de ingresos brutos, etcétera, para fomentar eso. Eso es bueno y yo creo que está bien porque eso es mercado, digamos así. Ahora, lo que se propone en el polo audiovisual de la Isla de Marchi, que conocimos todos ayer, es otra cosa, es una iniciativa pública, inversión pública para crear un gran polo de producción donde exista esto que el cine necesita, que son locaciones. Locaciones se le llaman, ¿dónde se hace la película? ¿Dónde, en qué lugar? En Argentina existe una sola antecedente, que es el de San Luis. San Luis armó un polo audiovisual y creó un enorme estudio, como los que vemos en las películas, un galpón donde se pueden hacer, claro, películas. Yo estuve ahí, lo conocí, es muy impresionante, es muy importante la tecnología que tienen eso, y se hicieron películas en San Luis porque hubo subsidios para eso. Uno es política pública, el otro es mercado. Beto Quevedo. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes. Como todos los mediodías largos, los escucho. Buenas tardes. Como todos los mediodías largos, los escucho. Yo creo que el voto a los 16 años es realmente una experiencia y un entrenamiento. No va a ser obligatorio. Entonces pienso que es una experiencia, dado que los jóvenes ahora tienen experiencias muy fuertes a temprana edad. Eva de Devoto, gracias. Sí, habla Pablo de Caseros. Para el programa de Mario Weinfeld, quería solicitar el tema del vuelo de la rata de Deep Purple. Muy bueno el programa. Chao, gracias. Buenas tardes. En una radio colega de Narváez, ya con solo nombrarlo uno sabe cómo es, dijo que respecto al voto de 16 años, son adolescentes, o sea que adolecen. También uno piensa que en su momento el voto cuota fue el que apoyó por los adultos a Carlos Menem. O sea que, como dijo Einstein, todo es relativo. Buenos días. Carlos, con respecto a la baja de la edad para votar. Si bajan la edad para que los menores sean punibles, ¿por qué no van a bajar la edad para que el menor pueda votar? Un beso. Los escucho todos los días. de Rosario Elizabeth. En nuestro Facebook, yo rebanco el Proyecto Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, pero seguir concentrando todo en Buenos Aires como el polo tecnológico es un error. Tenemos un país vacío tanto al noroeste como en la Patagonia. El plan estratégico territorial, excelente. Piensa un país federal con sostenibilidad para todos los rincones del país y las obras de infraestructura a lo largo y ancho del país lo demuestran. En cambio, estas operatorias excelentes que anuncia Cristina no responden al mismo criterio. Opino que debieran hacerse en simultáneo en distintos puntos alejados de Buenos Aires, fomentando el país federal. De todos modos, aplaudo la siempre iniciativa de un Estado que retoma el rol de incidencia y transformación, siempre presente desde la concepción política inclusiva que trajo el peronismo a Latinoamérica. Grande, presidente, y vamos por más, nunca por menos. Rosana Becky, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Me comentan mis compañeros, y corrijo, que el proyecto de Aníbal Fernández no postula el voto de los jóvenes como obligatorio, sino como opcional. O sea, me dice bien Mariana, como que es de las personas mayores de 70 años. O sea, no es obligatorio, es importante la diferenciación. Y habría que pensar por qué también, que yo también lo podríamos meter a discusión. Todo se puede discutir, es interesante. Pero lo vamos a hacer otro día. Ahora tenemos nada menos que a los compañeros acá en el estudio. Están las voces de Leo Lieberman y Fernando Pedernera para traernos y acercarnos la información que coordina Sergio Sechi y pone en el aire Leandro Rojas, servicio informativo de la hora 13 de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 19 grados, humedad 70%, la presión 1017 decimal 1 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Florencio Randazzo se manifestó a favor de bajar a 16 años la edad para votar en las elecciones. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se refirió a la posibilidad del voto a partir de los 16 años de manera optativa. Dijo que es una manera de ampliar derechos. A nosotros no nos parece mal que se discuta este tema. Estamos hablando de ampliación de derechos. Hay países que ya permiten que se vote a partir de 16 años, países como Brasil, como Ecuador. Hay otros países que se están discutiendo este tema, como Chile y Bolivia. Y hay en la Argentina ya algunas provincias, algunos municipios votan a partir de 16 años, como es el caso de la ciudad de Córdoba. Así que nosotros celebramos que se dé este debate y nos parece que es por la positiva. Siempre este gobierno se ha caracterizado para ampliar la frontera de derechos, en este caso estaríamos ampliando la frontera de derechos a quienes son los más jóvenes. Así se expresaba el ministro del Interior, Florencio Randazzo. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la Radio Pública. YPF informará los avances logrados desde el relanzamiento de su producción. Con la presencia del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del viceministro de Economía, Axel Kicillof, el presidente de YPF, Miguel Galucho, presenta el informe del plan de los 100 días desde que la compañía pasó a tener participación mayoritaria en manos del Estado por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Galucho dijo que actualmente YPF tiene 500 proyectos en marcha en materia petrolera y agregó que la proyección es que entre 2013 y 2017 haya 250 nuevos pozos exploratorios de petróleo. El funcionario anunció 5 nuevos descubrimientos de gas y petróleo, ubicados en el Golfo de San Jorge y en el yacimiento de Vaca Muerta. Agregó el funcionario que YPF actualmente es una compañía estable en materia financiera. Quisiera pasar un mensaje, tanto en Argentina como en los mercados extranjeros, que la estabilidad financiera de YPF está asegurada. Te paso un poco de detalle sobre al respecto. Mantuvimos y extendimos la línea de crédito de nuestros bancos locales. El único acreedor que exigió una aceleración de repago de deuda fue Repsol por 125 millones y el pago fue realizado en tiempo y forma. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Hay 60 detenidos por el corte en la Panamericana. Así lo informó el subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, quien se refirió a la interrupción del tránsito que realizó un grupo de personas en esa autopista. El funcionario precisó que los demorados están en Campo de Mayo y que el juez determinará los pasos a seguir. deportes. Otro de los protagonistas del día miércoles para el tenis argentino aquí en los Estados Unidos en el último Grand Slam del año fue Leonardo Mayer, el correntino, que venía después de Roland Garros con más derrotas que victorias, pero le ganó a Kubot 6-4, 6-4, 7-5 y le cambió la cara, le cambió el ánimo. Su próximo rival será Tommy Robledo, un tipo de experiencia, y dice Leo Mayer: son dos jugadores de experiencia que juegan realmente bien al tenis, y no, o sea, no es lo mismo jugar con uno o con el otro, o sea, y ojalá jugaría con Juan Martín porque sería un orgullo también jugar contra él. La palabra de Leo Mayer, que en caso de ganar y también triunfe mañana del Potro contra Ryan Harrison, se verían las caras el domingo en la tercera vuelta. En Nueva York, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 19 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%, presión 1017.1 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Desde siempre me encanta la mención de esos lugares, algunos no tan conocidos, Estados Unidos, en los que se menciona la ciudad y luego se menciona el estado. A mí me gustan esos lugares, guardo en mi memoria una cantidad ociosa de ellos. Me gusta Idaho, Nebraska. Me gusta Peoria, Illinois. París, Texas. París, Texas, es más conocida. Las que son más conocidas, no te gusta. Ya me gusta menos. Tampa, Florida está, hay mucho argentino por ahí, pero en estos días hay mucho gringo porque está la convención republicana con todas las luces puestas, y nos va a contar de ella, porque ha tenido la gentileza de atendernos Ernesto Semán, que vive en Estados Unidos, que es periodista, que es académico, que es ensayista, que es escritor, que es un amigo por otra parte. Le agradecemos desde ya habernos atendido. Ernesto, si estás ahí, no des tres golpes, pero sí saludá. Buenas tardes. No, no da tres golpes. No, ni saluda, ni da tres golpes. Entonces, nosotros nos vamos a Cincinnati, Ohio, y volvemos. Ernesto Semán, pues, de Estados Unidos. ¿Estás por ahí? Estoy por aquí, estoy en Estados Unidos, creo. Estás en Estados Unidos, te agradecemos mucho habernos atendido. Ernesto, de la Convención Republicana queremos hablar, estamos acá con Nora Beiras, entre otros amigos. Y hola, yo te Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Y yo te quería preguntar así, digo, en forma más, yendo más o menos al grano fuertemente, lo que uno observa desde un lugar de conocimiento relativo, y justamente para eso te llamamos, para que lo mejores, uno dice... Sí. En esta convención, los republicanos parecería que están tratando de consolidar un núcleo de una minoría intensa que gane una elección. O sea, que están tratando, digo, en una elección, en un sistema bipartidista más o menos característico, uno piensa que siempre se busca atraer a un electorado flotante, no resuelto. Más amplio. Más amplio. Que no tenés. Claro. Y acá da la impresión de que al revés, si uno lee por lo menos las crónicas, el discurso del candidato a vicepresidente Raya y demás, uno parecería decir, estos muchachos no quieren que los voten, quieren que no los voten. Los hispanos quieren que no los voten. Efectivamente, claro. ¿Cómo es? Lo que uno podría decir, refraseando un poco lo que dijiste vos, lo que la convención está haciendo de alguna manera, y el Partido Republicano viene haciendo en los últimos meses, es cómo consolidar un núcleo duro para perder una elección. Claro. Porque efectivamente se te hace mucho más cuesta arriba cuando te alejas más y más de lo que es el medio del electorado. Y la convención sí parece ser efectivamente una reafirmación de lo que fue la estrategia de los candidatos y de este, lo que vos llamás el núcleo duro y el Tea Party del Partido Republicano, una reafirmación de la estrategia de ellos, de consolidar los temas más duros del conservadurismo norteamericano y no hacer lo que se hace habitualmente. Tanto en la convención como sobre todo de la convención hasta la elección, en el último tramo de la campaña, que es un poco abrir el tablero una vez que consolidaste tu base ideológica ya convencida, tratar de salir a ganar el otro electorado que está en disputa. Eso no es lo que está haciendo del Partido Republicano hasta ahora, lo cual también explica un poco que, digamos, leyendo un poco fino lo que es el desarrollo de la convención, lo que es el establishment del Partido Republicano, lo que son los dirigentes más tradicionales del Partido Republicano, están ocupando un rol, digamos, entre segundo y modesto, poco interesados, digamos, en poner demasiado la cara por una estrategia que no necesariamente lleva a la victoria, digamos, ¿no? Entonces sí, es efectivamente es un momento fuerte del núcleo duro y del núcleo más conservador del Partido Republicano. Ahora, que tengan esta estrategia y que esta estrategia haga muy difícil imaginar un triunfo, no significa que eso después no pueda suceder. La elección se mueve después por un montón de otras variables que exceden la convención. Pero si la convención es una reafirmación, en este caso, de todo ese núcleo de ideas y de tradiciones, y de convicciones y de perfiles raciales y de edad y de género muy, muy definidos de lo que es el conservadurismo norteamericano. Ahora, Ernesto, justamente precisando cuáles son las manifestaciones de ese conservadurismo, concretamente, ¿qué es lo que están defendiendo este núcleo duro de los republicanos? Y vos decís, bueno, esto no puede ser que reafirme el pensamiento más radicalizado de la convención, pero por ahí no necesariamente es lo que finalmente llega a la elección. Pero ¿en qué medida este núcleo, y una vez que lo precises, representa a esa mayoría norteamericana que se alinea en los republicanos? Claro, bueno, digo, a ver, me parece que hay principios generales que sí son, en todo caso, que interpretan o atraen a buena parte del electorado republicano, que es la idea más general de que la libertad individual es algo primordial y que la política es una cosa que básicamente tiene que restringirse a lo mínimo indispensable para garantizar la libertad individual, la libertad para cualquier cosa, para portar armas o para que no te roben o para lo que fuera, y la libertad económica derivada de esa libertad individual. Ese principio general, sí, vos podés decir, interpreta al conjunto de la población republicana. Después, la forma en que se traduce eso en los temas de la agenda política y en los temas de la agenda política que han surgido en la convención es donde la cosa se hace, que muestran en tópicos, cuando lleva tópicos puntuales, como es el tema, como es el tema del aborto, sobre todo como es el tema de la inmigración, la posición respecto de la inmigración ilegal, sobre todo como es el tema de qué hacer con la seguridad social y con el seguro médico publicana, tiene mucho menos aprobación que el caudal de votos que tiene el Partido Republicano, digamos, son cosas que interpelan un 25, un 30% del electorado y no al arriba del 40% que cualquier elección el Partido Republicano puede obtener, ¿no? Entonces, hay una ambivalencia en la cual este grupo consolida unas ideas que sí abarcan a todos ellos, pero que se traducen después en políticas prácticas a las cuales no necesariamente pueden llevarse apoyo. Lo que hacen los políticos en general. Ese 25% o algo así que está en el Partido Republicano y que atiende justamente a estas ideas, a esta ideología, o es en realidad un momento de expansión de esto? Quiero decir, ¿están a la defensiva o están expandiéndose aún dentro del Partido Republicano, este núcleo más duro, de más conservador? Sí, me parece que digamos, ahí hay dos respuestas. Una es la foto fija, y la elección presidencial se trata de llegar a gobierno, no ninguna otra cosa, ¿no? Entonces la foto fija te dice que es una cosa defensiva. La foto más dinámica, la figura más dinámica efectivamente te permite ver que los tipos son muy, muy agresivos en intervenir en el debate político y interpelar toda otra serie de problemas que ya no tienen que ver con esos tópicos que ellos plantean, sino con otras angustias que puede tener la sociedad americana, que tiene que ver con una crisis económica que no se resuelve, que tiene que ver con un estándar de vida que está más o menos en los últimos 10, 20 años declinando, que tiene que ver con una pérdida de poder a nivel internacional, que tiene que ver con la percepción que hay una amenaza terrorista contra el país, toda una serie de cosas que efectivamente, en la medida que no se resuelven positivamente con las propuestas existentes, estas otras ideas que hoy son defensivas pueden ir ganando consenso a lo largo del tiempo. Mi impresión, digo, eso depende de la evolución de la política, eso depende no solo de lo que pase en esta convención, sino de lo que haga la otra convención y de cómo el Partido Demócrata, en este caso, que es la única otra alternativa realmente existente, logra articular una idea que sea no solo convincente desde el punto de vista del discurso y que en estos tópicos diga efectivamente, muy explícitamente, cosas distintas, ¿no? El aborto es un derecho al que las mujeres pueden acceder, tal cual está establecido desde la Corte Suprema de 1960, los inmigrantes ilegales tienen que tener un proceso de incorporación a la sociedad, el seguro médico para los mayores no solo no es ineficiente, sino que es uno de los mejores del mundo y es mucho mejor que la seguridad privada que tenemos. Acritud, esta conducta, digamos, tan puntuda, tan espinosa, tan desafiante del republicano. ¿Convoca o no convoca a otras minorías supuestamente perseguidas a ir a votar? Porque lo que uno diría primero es, digo, todos los negros, todos los hispanos, todas las mujeres van a ir corriendo ese día a votar. Pero por ahí no es así. Y te pido, sí, por ahí que nos des un titulito sobre esto y otro día lo seguimos charlando. Esa fue exactamente la esperanza del equipo de Obama cuando Obama eligió a Ryan como candidato a vicepresidente. Claro. Eso les va a dar a ellos mayor poder de financiamiento en la base dura de los conservadores y nos va a dar a nosotros una forma de agitar el fantasma de un enemigo que es muchísimo peor que nosotros, no importa cuán malos hayamos sido nosotros en estos últimos 4 años. Mi impresión es que esa ola, esa reacción que puede generar en cualquiera de los casos va a ser infinitamente menor que la ola de entusiasmo que generó Obama hace 4 años, y eso va a disminuir notablemente aún cuando vayan a ganar. A estos jóvenes, la verdad que cuando veo a todos los chicos de la secundaria, de la universidad, a los pibes en los barrios, volver a participar en política, la verdad digo, valió la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Recién, y lo que es más importante, chicos, para la liberación y para la construcción de una patria diferente, como la que estamos haciendo, una patria, cuando vemos y cuando escuchamos a Lucrecia, la directora del nuevo Colegio Industrial de Gualeguaychú, modelo, decir que estamos reconstruyendo la educación técnica industrial que había sido cerrada y que Néstor decidió abrirla nuevamente en el año 2005, porque sabíamos que necesitábamos capacitar a nuestros jóvenes, a nuestras chicas, a nuestros más tributan. Es de equidad y es de justicia. Y que, como bien él dice, tenemos que construir entre todos en esta organización piramidal y federal que es el país, desde los municipios para las gobernaciones y para la presidencia. Como digo yo, no se puede ser federal a la hora de pedir y unitario a la hora de hacer, trabajar y poner lo que hay que poner para que la patria y el país sigan creciendo. Y hoy estamos 20 kilómetros y esa autovía que él soñó y que él comenzó, la vamos a inaugurar. Yo digo, somos un gobierno que inauguramos sueños, porque había sueños que parecía que nunca iban a poder cumplirse en la Argentina. Me acuerdo cuando todos hablaban de la... Estaremos inaugurando un sueño más, un sueño que parecía imposible. Recién veníamos en el helicóptero y sobrevolábamos los rulos que hacen la autovía, los distintos desvíos a los pueblos, a Charrúa, y el Pato me decía, mirá si no parece Nueva York con todas esas autopistas, aunque con algunas lagunitas que Nueva York no tiene. Hermoso, iluminado, con que forma hombres y mujeres que han comenzado a retornar al país aquellos que se fueron por falta de oportunidades y que hoy podemos decir con orgullo que estamos volviendo a convertirnos en un lugar de ciencia y tecnología que nunca debíamos haber abandonado, porque ahí está el progreso, el trabajo, el futuro. También ayudando a los productores con este aporte no reintegrable que traemos de 30 millones de pesos para aquellos que sufrieron la helada de las citrícolas, y que estamos peleando también para abrir mercados, productos como los cítricos, los limones, la carne, y subsidian en los países desarrollados a sus productores. Algunos parece que no quisieran la tierra que tanto les dio y les sigue dando. Ayer lo hablábamos y le daba las instrucciones al ministro de Economía para empezar con esta obra que también es muy necesaria, pero yo les decía, con estas cosas que hemos construido, la educación técnica, la industria, la disminución de la desocupación, la generación de puestos de trabajo, esta nueva Entre Ríos, yo creo que cada uno de las provincias argentinas transformadas casi da la vuelta de lo que era aquella Argentina, ni que hablar de la industria avícola, que ha dado un salto cualitativo esa industria, tirar los pollos a la Plaza Rosada, ahora los tienen en las góndolas y los tienen en la exportación. Ya no hay que ir a tirarle pollos a ningún gobierno. Ahora los pollos o lo comen los argentinos porque tienen trabajo y plata para comprarlos, o los vendemos afuera porque hemos logrado conquistar también nuevos mercados. Por eso yo les pido, para finalizar, a todos los argentinos, a los más de 40 millones de argentinos, aún cuando no piensen como nosotros, aún cuando la presidenta no les caiga simpática, piensen en la patria, no piensen en el partido de turno o en el gobierno, piensen siempre en la patria. Cuando uno piensa primero en la patria, es mucho más difícil equivocarse. Y pensar la patria, que vale la pena jugarse por las ideas, una de las cosas más terribles que dejó la dictadura militar, tal vez parezcan, y seguramente, lo más terrible, lo que logró durante muchas décadas, luego del advenimiento a la democracia, instalar esa dictadura feroz que se instaló en la Argentina, a pesar de que podíamos votar libremente, pero nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus tenían miedo, porque teníamos en el inconsciente colectivo que por haber jugado demasiado se había perdido todo. Habían tenido un triunfo moral y cultural sobre los argentinos, de que no éramos capaces de bajar los cuadros de los dictadores. Por eso, cuando se atrevió a mandar al diablo al Fondo Monetario Internacional, quebró de cuajo. Cuando lo vieron, que le haya podido demostrar a los argentinos, contra todos los teóricos del desánimo, del miedo, de la antipatria, de los que no creían en Argentina, ese flaco desgarbado que vino del sur, le demostró que se podía hacer. Que se podían hacer las cosas necesarias para que los argentinos vivieran mejor. Y no lo hizo. Lo hizo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y no lo hizo movido en este mundo que se ha caído y derrumbado, en ese mundo que nos mostraban como ideal, todavía nos siguen castigando porque somos un mal ejemplo. Somos el ejemplo de que se puede construir un país sin tutelajes de afuera. Somos el ejemplo. Somos el ejemplo de que un país, puede votar a un presidente y el que decide es ese presidente. Somos el ejemplo de un país que en medio de la también, por habernos atrevido también, a cambiar una cultura hegemónica que decía que nadie podía aguantar ser gobierno si no tenía el apoyo de ciertas corporaciones mediáticas. También le hemos demostrado que se puede gobernar con el pueblo, que es el pueblo la voz más potente, que es el boca a boca, que es la comunicación permanente de miles y millones de voces que se reconocen cada día cuando van al colegio, que se reconocen cuando pueden entrar a la fábrica, que se reconocen el productor cuando puede recoger el fruto de la tierra y colocar una exportación porque hay una economía, hay variables macroeconómicas que le permiten producir y exportar, que se reconoce en cada cien, puede estudiar y se tiene progreso en la Argentina cuando se estudia y se capacita. También que se puede tener una política exterior, que reconozcan los hermanos latinoamericanos y más precisamente aquí en la América del Sur, nuestra verdadera casa y nuestra asociación estratégica aquí en la América del Sur. Antes, había algunos que miraban deslumbrados de nadie. Somos un país libre, con dignidad y orgullo nacional. Por eso, esto es algo más que una cuestión económica y política. Este es un verdadero desafío cultural que tenemos los argentinos frente a nosotros mismos, de saber y construir una cultura que ni se esconde a nadie más. Esta es una Argentina de libertad, donde cada uno puede pensar como quiera, donde los jóvenes tienen derecho a hablar de política en la escuela, en la casa, en la calle, ni menos eficientes, ni menos eficaces, ni menos inteligentes, al contrario, y si no, recuerden, porque es curioso que determinada dirigencia política del país que siempre criticó a los regímenes totalitarios cuando el mundo todavía se dividía entre el mundo del este y el mundo del oeste, hoy tengan prácticas similares a las que tenía el estalinismo, que escuchaba, espiaba a la gente y que fomentaba la denuncia contra el otro. Es curioso que se digan liberales y sin embargo tengan prácticas. Nosotros hicimos un duro aprendizaje. Muchas veces, algunas prácticas de nuestro propio movimiento, hablo allá en aquella Argentina difícil de los años 40 o 50, donde tal vez al que no pensaba como el gobierno, por ahí se lo estigmatizaba o se lo maltrataba verbalmente. Y esto creó por allí, en algunos sectores de clases medias que habían surgido al calor del peronismo, ser atrapados culturalmente por una maquinaria que finalmente los despreciaba y en el fondo solamente eran una pieza más. Por eso nosotros, y sobre todo nuestra generación, esa generación diezmada de la que él hablaba, aprendió a darle a la democracia, que no es solamente ir a votar cada dos años. La democracia es libertad, es discusión, es debate, es enfrentarnos en las ideas, que siempre es mucho mejor enfrentarse en la idea y saldar la discusión o no, que llevar cosas adentro que no puedan salir. Es bueno para la sociedad que afloren nuestros problemas, nuestros debates y nuestras diferencias. No le temamos a las diferencias. Temámosle solamente a los que nos quieren hacer callar la boca y no nos quieren escuchar. Esto que injurien. En definitiva son apenas caricaturas. Caricaturas de una Argentina que definitivamente se fue. Porque si de algo, si de algo estoy, nunca se había hecho en toda la historia y que nos convierte en modelo en el mundo. Estoy convencida, estoy segura que esta Argentina no, compañeros, amigos, ciudadanos, gracias argentinos y argentinas, sigamos construyendo. Señores, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, directamente desde el corsódromo de la ciudad de Concordia, frente a una multitud de entrerrianos, jóvenes, trabajadores, jubilados, presentes en este mediodía, con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con muchas ganas y sobre todo agradecimiento para con esta obra transformadora del corredor del río Uruguay. Ha inaugurado nuevos tramos de la autovía de la Ruta Nacional 14 en la provincia de Entre Ríos. Aldo Leonarduzzi, LT14, Radio de Paraná, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Mario Weinfeld y la actualidad. Las normas constitucionales, ampliaremos. Gente de a pie, buenos días, le estoy escuchando a Quevedo. Con respecto a la zona en Capital Federal, yo hace 10 años que voy por Jorge Newbery y Álvarez Thomas para ir a una bodega. Está ahí una productora hace muchísimos años, o sea que dieron la promoción a quienes estaban asentados en este caso. Gracias, Antonio de Celín. Hola, buenas tardes, Mario. Habla Nelia de Banfield. Bueno, estoy escuchando esto de que quieren bajar la edad para que los jóvenes voten optativamente. Desde cada provincia que hagan lo mismo que en el anuncio Cristina Fernández. Se refieren a la cuestión del polo cinematográfico y audiovisual. No se puede asentar todo sobre los hombros del gobierno. No pueden dejar que sus provincias se sustenten en un turismo basado únicamente en paisajes. Esto es nuestro Facebook, Gente de a Pie. Lo publicaba Liliana García. Hola, sí, muy buenas tardes para el programa de Mario. Habla Carmen de Liniel. Bueno, el chico o la chica preso, el chico o la chica votando, por favor, ninguna de las dos cosas, los adultos o los grandes, seamos responsables, suceda lo que suceda. Bueno, les mando un abrazo. Chao. Buenos días para el programa del señor. Está saliendo ahora el aire. La verdad es que está hablando del cine de Hollywood porque produce películas de calidad. Acá la verdad que lo que manda son basura. Pero como nosotros somos siempre de la élite cultural, culturosa, nos queremos hacer los interesantes. Pero a que sean películas buenas, bueno. Hola, gente de a pie. Por la consigna esa de los pajaritos, ¿por qué no pasan, por favor, El gemido de un gorrión de Alma y Vida? Te habla Gerardo de Santa Isabel, sur de Santa Fe. Chao, Mario. Los seres que vuelan, en realidad, todos, se están terminando ya hoy jueves, o sea que ya estamos epilogando, e iremos por alguna otra variable. No sé, los reptiles, ¿reptiles? ¿Hay canciones con reptiles? Para hablar al micrófono, si no, perdón, sueño con serpiente. El camaleón es un... ¿qué es? El caimán. El caimán. Ya está, vamos con reptiles. Sapo cancionero. ¿Cómo? Sapo cancionero. El sapo cancionero. Sí, y con chacarés tiene que haber un también. Sapo, ¿no? Un reptil. No, es un batracio. Pero recta. Bueno, batracio, pero con sangre fría. Ahí está, muy bien. La semana que viene es, ¿de sangre fría? De sangre fría. Claro, exactamente. Por ejemplo, Sherlock Holmes. Nadie sin ir mal de Domingo Cabal. No sabemos. Va a dar que hablar, por así decir, esta cuestión de la decisión de la jueza Elena Liberatori, que es una jueza que toma, que tiene de armas llevar, digamos, de armas tomar en sentido figurado, lo aclaro antes que sea demasiado tarde, jueza porteña que ordenó cesar el 0800 para consulta, que venía medio clueco, no pasaba mucho, no había gran cantidad de denuncias. No. La verdad que es una típica decisión política mediática la del gobierno de la ciudad, pues es absolutamente absurdo lo que hicieron, instauraron un 0800 para recibir denuncias de supuesta militancia camporista, porque este fue el objetivo en las escuelas porteñas, y no recibieron denuncias en ese sentido. Lo único que lograron es, bueno, sí, gran apoyo de parte de los medios de derecha, que ven esto como una expresión de autoridad de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que evidentemente la decisión de la justicia muestra que se está atentando contra un derecho constitucional, que es el derecho de participación, me parece que... Y Bullrich, que no pudo argumentar ayer cuando fue a declarar ante la justicia, no pudo ni siquiera dar un protocolo de funcionamiento de qué denuncias se recibían y qué se hacía con las denuncias que se recibían. Porque no le había dado fundamento normativo. Había tomado la medida y se la avisó a los diarios, que es lo que es. Exacto, por que eso. No es el vamos a decir una cosa, no es ni el primer gobernante, ni el único, ni es ese signo el único que lo hace. Muchas veces la medida se anuncia en los medios y hasta se implementan sin tener una regulación. Y que se anuncien antes de estar reglamentadas, a morir en la Argentina. Hay muchísimas, muchísimas. Pero es un papelón, es una medida restrictiva de libertades. ¿Cómo vas a hacer eso? Es decir, aparte, ¿cuál es la regla, cuál es la norma que le das a la buena gente que laburando atiende ese teléfono? ¿Qué le decís? ¿Cuál es el protocolo de actuación? ¿Qué es una pauta? No, ya Bernard Pertot, un cronista del diario, lo había dejado al descubierto el primer día cuando llamó, y el operador que lo atendía no tenía respuesta a ninguna de las preguntas, ¿no? ¿Qué se hacía con la denuncia? ¿Puedo denunciar esto? ¿Y qué pasa? Y no sé, yo recibo, yo escucho, yo anoto. Yo anoto. Hoy habíamos, le pedimos, no es que le pedimos disculpas, le agradecemos haber venido a Sergio Viñeschi y Mariana, que en razón de del discurso de la presidenta no pueden participar con sus columnas hoy. Y era una lástima porque los dos había un trabajo de coordinación muy interesante, porque los dos eran columnas sobre mujeres llamadas Mari. Era un esfuerzo. Parece que no, pero hablamos. Del cual ni ustedes se habían percatado. No. La Mari es de Susana Jiménez. Telepatía. La Mari Terán de Weiss, la tenista, la cual Sergio seguramente hablará un día de esto, y Mari Gili, la autora de Frankenstein, y nos queda la Mari, la verdadera Mari, bien, que era de Susana Jiménez, digamos. Espectacular. Una película. Hay que decirlo de una buena. ¡Qué actorazo! Cuando Vito hablaba de lo que es el cine argentino, de su capacidad de congregar público y qué sé yo, yo recuerdo, estoy al límite, se puede contar esa anécdota, no, tiemblo. Pero digamos, porque la voy a contar de una forma delicada. Fui al cine, a una sala de cine, a ver esa película en el momento de su presentación. Hay una escena en la cual Monzón y Susana Jiménez van en un ascensor, empiezan a besarse, se apasionan, y entonces Monzón traba el ascensor y comienzan a hacer el amor. Es una escena fuerte la película, que era una película que estaba en el linde, digamos, del grotesco también en su forma de comunicar. Yo estaba en un cine lleno y entonces están en plena devoción amorosa, Monzón y Susana Jiménez en la plenitud, los dos, digamos, y un tipo grita: ¡Ascensor! Empecemos a irnos, Gladys, por favor. Decinos el equipo con el que contamos y el tema de salida con los seres que vuelan. ¿Eras vos? ¿Cómo? ¿Qué grito eras vos? La producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esden Casandoval, en la coordinación Néstor Pichiborro, la operación técnica Leandro Rojas, control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Y nos vamos con una canción que pidió Ana María de Liniers y Cristina de Neuquén. La interpreta Joan Manuel Serrat y es La Paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba, creyó que el mar. Se equivocaba, ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Thank you.